sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Buenas tardes, bienvenidos una tarde más aquí a vuestro programa. Me imagino que muchos ya nos siguen desde hace mucho tiempo y otros que se incorporan y por primera vez pasan por esta nuestra radio, por Onda Sevilla Radio. Ya sabéis, en el 106.2 de la frecuencia modulada, por primera vez escuchan este programa. Bienvenidos a Tarde Romanticona, esa velada que pasaremos entre todos, entre la música, entre esos textos o cartas que comparten nuestros amigos, esas poesías que nos escriben y que nosotros, gracias a estos amigos, podemos compartir con todos vosotros aquí en este programa, en esta velada romántica. Espero que la música que he elegido hoy sea de tu agrado, así como espero también leer casi con la misma fuerza y con las mismas ganas esos sentimientos que has expresado y que vas a compartir con todos. Bueno, pues nos vamos ya con nuestra música y nos vamos en este caso con alguien de hace muchos años, pero sé que gusta mucho a nuestros amigos, que es Antonio Machín, y esa canción por la que no pasan los años, Bésame Mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo mi vida perder otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Perderte después. A continuación voy a leeros una carta, un texto de Begoña Pedruelo que dice o se titula Una persona como tú. Una persona como tú. veces me pongo a pensar que no existe en el mundo una persona como tú. Una persona que en el primer momento en que la conocí despertó el sentimiento más hermoso que he llegado a concebir en mi corazón. Ese sentimiento tan hermoso, tan especial, tan maravilloso, es el amor. Solo un sentimiento que una sola persona me ha hecho sentir. Es un sentimiento tan profundo que cada vez que te veo siento esa alegría, esa felicidad, esa energía que me dice que eres lo que siempre soñé, que me hace vibrar de felicidad, me hace sentir lo hermosa que puede ser la vida solamente estando a tu lado. Qué bonito es a la vez sentir tu cariño, mirar esos ojos en los cuales veo cada día reflejados en ellos esa pasión, ese amor, el mismo que siento yo al verte. Sería difícil tratar de explicar con palabras lo inmenso y profundo que es mi amor por ti. Sería difícil pensar que pueda existir una vida en la que yo no me encuentre junto a ti. Una vida alejada de tus labios, de tu piel, de todo lo que en conjunto eres tú. Lo que tú eres para mí se puede describir solo con unas palabras, pero estas palabras son solo eso, palabras que al compararse con la realidad serían palabras vacías. Porque todas sobran cuando se trata de describir a alguien tan maravilloso como tú. Eres mi inspiración, mi verdadero y único amor. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres y serás lo más importante. Pero lo más importante para mí, hoy, mañana y siempre. Bueno, pues muchas gracias a Bego, que amiga de este programa, amiga de esta radio y que ha compartido con todos ese sentimiento. Y ahora nos vamos y seguimos hablando de amor. Amor, en este caso el título Por Amor. Y la cantan nada más y nada menos que Gloria Estefan y John Secada. Por Amor. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor a quien haya querido regalar una estrella. Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuesta. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas y la fuente se besa. Y en las alas de las mariposas los olores se crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza. y el color de la naturaleza se pintó por amor. Por amor soy de ti y sé toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Cualquiera, un amante se entrega. Por amor, en un beso se calma los labios que esperan. Por amor, cuántas cosas se hacen por amor, ¿verdad? Cuántas, bueno, pues, cuántas veces se ha dicho eso, ¿no? Entre una pareja, cuántas cosas se han hecho por el amor. Pero bueno, mientras se mantenga, que siempre digo lo mismo, lo difícil es mantener el amor, ¿eh? A veces muchos piensan que lo difícil es encontrarlo, sí, pero una vez que lo tienes, mantenerlo, porque ya no depende de uno, depende de los dos. Bueno, pues vámonos ahora con Paloma San Basilio y esa canción que, bueno, se la quiero dedicar especialmente a Conchi y Antonio de Pino Montano, La Hiedra. Sentirás a ti unida cual la hiedra, y así en cada aliento mío contigo vivirá mi ilusión. Venturoso y feliz el mundo reirá, y en tanto pueda hacerlo yo, a ti me ligaré y a ti consagraré mi vida. Y sentirás aquí unida cual la hiedra. Y así en cada aliento mío contigo vivirá mi ilusión. Venturoso y feliz el mundo reirá, y en tanto pueda hacerlo yo, a ti me ligaré y a ti consagraré mi vida. Venturoso y consagraré mi vida. Soy la hiedra por ti, la hiedra por ti. Sagraré mi vida. A continuación voy a leer un poema de Freddy Arcen titulado Una bella ilusión. ¿Quién diría que aquel día el amor golpearía mi corazón? Que después de aquel beso, la dicha anidaría en mi vida. Eterna primavera en mi jardín, lleno del aroma de las flores que cubrían nuestro lecho con la fragancia del amor. Romance de pasiones y deseos que acosaban los cuerpos, arrastrándolos a la fogosa entrega en los secretos de la alcoba. Besos que quemaban los labios, llenándolos de deseos, degustando el néctar sabroso de la pasión. ¿Quién diría que aquel día conocería el paraíso y que en mis brazos dormiría una bella ilusión? Bueno, pues muchas gracias a Freddy Arce por compartir con nosotros esa bella ilusión, eso que ha expresado precisamente en esa poesía. Y ahora nos vamos con esa voz prodigiosa, romántica, Pablo Alborán, y esa canción que no dejamos de poner hace dos programas, y que, bueno, pues me han pedido que vuelva a ponerlo, cómo no, Pablo Alborán, El beso. Esa difícil canción, Pablo Alborán. Valiente, sabría declararte mi amor. Que en esta canción,

veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma. A continuación os voy a leer un poema de María Amor Campos. Su título, Primer beso. Adelanta un poco el paso, no te quedes tan atrás, que nos están mirando. Hemos de tener cuidado por lo que pueda pasar. Si queremos seguir paseando, cogiditos de la mano, tendremos que ser más cautos si nos queremos quedar un poco rezagados para podernos besar. Eso es lo que queremos. Mira que somos chiquillos y no nos van a dejar ir cogidos de las manos si nos quedamos atrás. Seguiremos paseando y cuando queden confiados, a la vuelta de la calle, sin que nadie nos vigile, besaremos nuestros labios. La inocencia de ese beso, esos labios estrenados y esos niños que han crecido, aún pasean de la mano, cual chiquillos enamorados. Bueno, pues María Amor, que además precioso, precioso nombre, María Amor Campos, ha compartido ese primer beso, una expresión y un poema que describe perfectamente, ¿verdad? Cuando alguien quiere besarse sin ser notado. Bueno, pues vamos ahora con alguien como Robbie Williams, que nos va a cantar esta canción de Angel, preciosa. Vamos a seguir esa música y a quedarnos un poquito, como decía Carlos Gardel, a media luz. Vamos a escuchar a Angel. When we're gray and old, 'cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running from my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall. Forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. Thank you. forsake me. I'm loving angels instead. Bueno, algo que me han pedido durante mucho tiempo en este, para este espacio, es que dejase un día y que pusiese, no como fondo mientras hablaba, sino que dejase la canción, una de las canciones de Santana. Así que, como los Reyes Magos, vamos a regalar o a regalarnos todos los románticos Europa de Santana. Vamos a oírlo. Thank you. Qué delicia de toque de guitarra y este especialmente esta canción Europa. Espero que la hayáis disfrutado como yo la he disfrutado, porque esta canción a los románticos nos trae muy buenos recuerdos. Como espero que te traiga esta, bueno, pues decían de él, el rey de los boleros o el gitano de los boleros, Moncho, y esta canción, Esperaré. A que sientas lo mismo que yo, aquí a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, ya que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, ya que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que ya no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti, tal vez jamás seas tú de mí. Así oh mi amor, esperaré. Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que ya no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti, tal vez jamás seas tú de mí. Así oh mi amor, esperaré. Os voy a leer un poema de Ricardo Linares titulado Soy un vagabundo. Soy un vagabundo de tierras desconocidas, nómada del desierto con dunas afligidas, brisa entre tormentas que calman las embestidas. Soy agua de manantial que sanan las heridas. No tengo rumbo fijo en la vida ni en la muerte. Voy buscando la palabra ansiada por mi mente. Luz inacabable, la oscuridad no es latente. Fuego en mis entrañas, doy calor al sol naciente. Soy vuelo incomprendido a la vista de la gente. Esperanzas les voy dejando, aunque alguno miente. Ilusión voy creando a las hijas no nacidas. Soy guía que ilumina a todas las almas perdidas. Soy tantas cosas y a la vez nada en este mundo. Nadie ve mi tez, por mucho que sigan mi rumbo. Pues una vez más, gracias a Ricardo Linares, y a todos los amigos que siguen compartiendo sus letras, sus pensamientos con nosotros. Vámonos al recuerdo de la distancia, que es lo que nos va a cantar a continuación Tamara. Vamos a oírla. Os voy a leer pues un poema donde el título podría ser Feliz Año que nos dedica nuestra amiga Claudette Chirinos. Hay que diferenciar lo malo de lo bueno, lo que en verdad está dirigido a uno y hiere, y lo que está dirigido a una situación u otros. No todo es negativo, no todo está contra uno. Si así se siente, son los ríos de miedos internos que se apoderan de nuestros sentimientos. El engendrar emociones por trivialidades y erosionar por el inconstante de lo irrelevante nos hace perder el enfoque hacia lo importante. A más de las despedidas de almas queridas, en la vida sobran contratiempos y decepciones. Usemos nuestra energía en lo bueno, lo que vale. Lo bueno y hacer el bien son claves en la amistad. Lo bueno y hacer el bien son claves para triunfar. Y lo bueno y hacer el bien son claves en la felicidad. Bueno, pues una vez más, gracias a Claudette por mantener durante este año, pues prácticamente muchos de sus letras y de sus pensamientos y compartirlas aquí con nosotros. Bueno, pues ya está sonando por ahí The Platter, Only You. Hace poco se ha festejado, bueno, pues la fecha de fallecimiento del primer componente de los Platter. Que deciros que espero que hayáis pasado una velada muy romántica aquí en vuestra radio, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y que os espero aquí, en el mismo sitio, a la misma hora. A todos, que seáis muy felices, que os lo merecéis. Vamos a oír Only You para despedirnos. Change in me, for it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the man.